Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. www.oxyradio.com.ar. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Buenas noches, bienvenidos a Café Metal, programa número 12 de la cuarta temporada, a las corridas como siempre. Y sabes que cada vez que vos decís el número del programa, sí, yo me quedo, digo, pensando, a la miércoles, ya el 12, sí. Wow, viste, no, me sorprende. Las groserías las decíamos antes cuando estaba el otro monigote, pero como podrán escuchar, no está el señor Mr. Café Metal Daniel, porque viene con retraso por cuestiones laborales. Así que le ponemos el pecho a las balas y vamos para adelante, como siempre, como con en la vida. Que usted diga, señor Ricardo. Lunes 23 de abril, programa número 12, cuarta temporada de Café Metal, segunda temporada en Oxy Radio, más data, 27 minutos de este lunes. Ya hay 7 otoñal, minutos. Que parece verano, no sé. Que se te va pasando más rápido el tiempo. ¿Será que yo ando corriendo como una loca de miércoles? Se me pasó más de la mitad de la vida y no me di cuenta. No, pero está pasando más rápido. Estoy muy vieja. No. Sí. Los trapos se ponen viejos. Uno. No, pero yo hace 15 minutos estaba en mi casa. Hace 20 minutos estaba en mi otro trabajo. Ponete los auriculares, por favor, porque te van a saludar, me parece. ¿Te van a saludar? Oscar, sí, sí. ¿En serio? A ver, escucho. Alejandra es una weise Frau. Así arrancamos. Así arrancamos. Wow, Café Metal, el operador me acaba de sorprender. Café Metal es así. Ahora me voy a poner celoso yo porque no hay mensaje para mí, ¿viste? No hay mensaje. Bueno, pero yo igual no hoy, pero en algún próximo programa tengo alguna sorpresa, porque alguna señorita en algún recital me ha preguntado así. Y ese señor que es el que tira la información y toda la historia, ¿quién es? ¿Y cómo se llama? Así que bueno, por ahí tenés un saludo sorpresa. No, ni siquiera el teléfono, le das la dirección, la subís a un taxi y le das la dirección a mi casa. Digo, Ricky, te mando para allá. Sei nicht eifersüchtig. Wow. Gracias, bitte sea. Dankeschön. Bueno, conciertos de este fin de semana. Hubieron un montón de conciertos, pero yo no fui a ninguno. Y usted tampoco, me parece, ¿no? Yo tengo una amargura porque de verdad tenía muchísimas ganas de ir a hacerle el aguante a Velocet. No los había escuchado en vivo. Sí escuché lo que ellos hicieron, todo su material. Y de verdad me gustó un montón. Y de hecho con José, cada vez que hace las diferentes presentaciones, hemos ido a buscarlo y hemos ido a verlo. Es alguien que me gusta muchísimo cómo toca. Y un mal cálculo, yo estaba volviendo de Foz de Iguazú, nos tuvieron como 2 horas en el aeropuerto, con lo cual llegué a las 11:30 de la noche a Capital, claro, después de salir desde las 5 de la tarde allá de embarcar y me quería pegar un tiro. Estaba con una bronca, José, mil disculpas. La próxima, no, pero sí, hubieron muchas fechas y el próximo fin de semana muchísimas más todavía, no sé, hay una avalancha de conciertos, por suerte. Espero que a todos les vaya bien porque es impresionante la cantidad de fechas que hay. Yo tengo para los 3 días, porque aparte es fin de semana largo, ¿no? El que viene es fin el de semana largo, fin sí. De semana largo. No me voy a acordar, tengo, que me enveneno. Tengo fácil como 24 hojas, una con cada evento. Bueno, vamos a ir viendo, dijo el ciego, así que mejor. Esta semana estuve escuchando bastante el último trabajo en estudios de Saxon, una banda super recontra clásica, un disco impresionante. Y un tema que me gustó mucho, creo que en la tercera o cuarta vez que escuché el disco seguido, se llama Speed Merchants. Y vamos a arrancar con Saxon entonces, desde su último trabajo en estudio, Speed Merchants, de Saxon Café Metal. Adelante. Sie hören Metallcafé. Sie hören Metallcafé. Así pasaba Saxon desde su último álbum en estudios, o en estudio. En estudio. En estudio. ¿Se dice en estudios o en estudio? En estudio. En estudio. El ¿no? estudio es uno. Claro. Por más sí, que hagan sí, el sí, mastering sí. en otro y. Sí, es como que la firma que tenga la mezcla sala. En otro, exacto. Claro, totalmente. Discaso, ¿eh? Sí. El último álbum de Saxon. Estábamos charlando recién de las efemérides y la cantidad que todos los malditos días se conmemora o se celebra algo. Así como está el día de esto, el día de aquello otro. Todos los días sucedió algo en la vida, así que no sé por qué la gente tiene ese hábito de. El día 23 de abril del año. Algo bueno, sucedió, pero, obviamente, que algo sucedió en el mundo. Claro, pero creo que es una buena excusa, en realidad, para escuchar música, y es una buena excusa para redescubrir cosas, porque por ahí uno se engancha con una sola canción, un solo tema, una sola banda, o tiene algunas cosas, y de golpe y porrazo, tac. ¿Qué es lo que pasa con las redes sociales? Te van sorprendiendo, te va sorprendiendo la gente, te van sorprendiendo los amigos, y bueno, al menos ese es el sentido que tiene para mí un Facebook, la música. Poder conocer claro. un poco más, poder abrir la cabeza. Ah, no es de minitas. No, esas cosas las ven ustedes solos, la verdad, un desastre, nada. Conocer gente, y si necesitan un Facebook para conocer chicas, muchachos, vayan replanteándose un montón de cosas, en tenemos serio. Tenemos que ir a bailar posta, ahí a Constitución. ¿Viste? Y a donde sea, pero ¿en serio vos crees que una relación por Facebook puede durar? ¿Sí? ¿En serio? Desconozco, pero sucede. ¿En serio? Desconozco, pero piensan? Sucede. Y no le preguntes a los más viejos, sino a los más jóvenes, todo lo contrario. Sí. Preguntale a los millennials. Pero los chicos hoy están con el tema de las redes sociales a full. Pero el punto es que vos no te guste una mina porque te gustó la carita solamente. No. ¿Te gusta nosotros cuando vemos la otros valores. Vemos claro. otros valores. Y te gusta cuando la conoces, porque la carita la puedes poner a perfil, busco mi mejor perfil, lo retoco, qué sé yo, y resulta que después me presento, peso 280 kilos, me faltan cuatro dientes, sin discriminar, ¿no? Nada, eso. Y bueno, como yo no discrimino, voy a decir, y bueno. Claro, lo que venga, claro. lo que venga. No, no, bueno, pero eso habla de cosas serias, por favor. No, pero está bueno el tema de los efemérides, porque te va recordando, te va llevando por diferentes lugares de la música. Estás escuchando Black y por ahí te lleva claro. a escuchar Speed. Estás escuchando. Igual te digo, una efemérides no rige mi vida, o sea. Para mí fue un hecho circunstancial que lo vi que salió publicado. Pero, por ejemplo, hoy, ¿qué podríamos recordar o conmemorar? O celebrar tanto como celebrar es mucho, ¿no? No, celebrar no. Podemos, por ejemplo, a ver, hubo una efemérides hace poco. Sí. Que estuvimos, que a mí particularmente me interesó, que era el aniversario de Russian Roulette, que es una de las placas, es el séptimo álbum en estudio de la banda Accept. Que sí. es una de mis bandas de cabecera, obviamente, metal alemán y del mejor. Publicado en el 86. Así es. Hace un pedazo de años. Hace un montón, 21 de abril de 1986. Mirá tremendo. Vos. Tremendo. Entonces ahí dije, y sí, era la mejor excusa para poner Russian Roulette a full y saltar y bailar en donde estuviera, nada. Muy buen que tipo, no me venga a decir ningún metalero que cuando está cocinando, cuando está en la cocina tomando un mate, no empieza a mover la cabecita así o no empieza no, a... No, con Acet es imposible. Claro. Y en cualquiera de sus etapas. A mí me gusta tanto el primer álbum como el último, o sea... No, quizás a mí me con gusta altibajos. La etapa de Udo, muchísimo. Sí, sí, pero la de Tornillo es increíble. Son diferentes, pero por eso me gustan igual, de todas formas. Es distinto, a mí particularmente me gusta el Enano a morir, respeto al otro cantante y lo escucharía mil veces como un montón de otras bandas, claro. pero Accept para mí es Udo, simple. De hecho, vi su despedida y al menos creo que fue la última vez que en tocó cemento. En cemento, totalmente. Desde la mitad de cemento porque no se podía entrar. No, ese show fue increíble. No se podía entrar. Está filmado, si lo buscan en internet lo tienen que encontrar en YouTube. Y por ahí de porque banda, no tiene desperdicio, es increíble. No, es un baterista que tenía solamente un redoblante, un ton y un bombo, nada más. Y un solo platillo o dos, más de eso no tenía. Y la gente que se estaba haciendo pelota porque la gente arriba colgada de la... Exacto. De la valla de adelante. Y no hubo un solo quilombo, y no hubo un solo desmán, y no hubo nadie lastimado, y nadie se agarró piñas, y no se incendió el lugar, y todos nos cuidamos entre todos, muchachos. ¿Qué podemos mencionar ahora de Accept, de este álbum, por ejemplo? ¿Algún tema en particular para rescatar? Bueno, a mí particularmente me gusta el primer tema, el primer corte, que es Stevie Ward. Que bueno, reviendo un poco las letras y justo con este aniversario, por eso te decía que está bueno el tema del Facebook. TV War habla de la guerra en la TV y de lo que los medios nos dicen y nos ponen en la cabeza aunque nosotros estemos sí. sentados en el sillón de nuestra casa o mirando una TV en una pantalla, en una vidriera en el medio sí. de Florida, ¿se entiende? O en cualquier lugar del mundo. Es así, te pueden romper la cabeza, te pueden reventar y te pueden decir las noticias del día. Hoy va a llover, sí. pero les informamos, acaban de decirnos, no hay confirmación oficial, que es parte de la letra, dice eso, que el misil se está acercando a la ciudad, así que de todas maneras el ministro de Defensa no ha confirmado, el misil estará llegando en unos 10 segundos, es una cabeza atómica, muchachos, vamos a explotar todos. Y no son fuegos artificiales. Todos, y no son fuegos artificiales. Y me pareció nunca más acertado que la realidad. Como hoy. Totalmente. El loquito que viene del norte del continente. Totalmente, por eso, no sabemos y no estamos muy lejos de eso, puede suceder en cualquier momento. Y un poco es lo que nos sucede acá en Argentina. Estallemos entonces. Estallemos. Con Acept TV War, presentalo vos y vamos con más música en Café Metal. Ok, Acept TV War. Si sí pasaba la guerra por TV. La guerra por TV. Montones de fechas para el próximo fin de semana. Sí, así es. Te tiro un par que hay para el viernes 27. Recién publicamos que tenemos entradas para la presentación de Azeroth y Critical en Circus Bar, en Florencio Varela, en San Justo. Tremenda Florencio Varela, pechaza, perdón. Esa. Florencio Varela, ¿eh? Pechaza. Florencio Varela, 1998, San Justo. No es en Florencio Varela, es en San Justo. Me confundí porque la calle se llama Florencio Varela 1998. Me ahí pasó donde lo está mismo. Circus Bar, sí. Me pasó lo mismo. Esto es Critical y Azeroth. Aquellos que quieran ir, escriban y las entradas serán de ustedes. Así rápidamente va a estar O'Connor con Tano Romano en el Teatro de Flores el 27 de abril. Esto es. Ellos dos, o sea, Tano Romano solista y O'Connor. Blackoustic o Blackoustic. Blackoustic. El señor Kotipelto Limatainen, o sea, el timo de Stratovarius y el otro de Sonata, se van a estar presentando en un formato no eléctrico, sino acústico. El Roxy Light. Eso es el viernes. Y una fecha que a mí particularmente me interesaría ir, pero no creo que pueda, va a ser la presentación de Immolation, banda, una de las bandas que le dio forma al death metal americano a principios de los 90 y influencia de muchísimas bandas. Se va a estar presentando por primera vez en Argentina. ¿En dónde? En Museo Rock, en Liniers, junto a las bandas locales. Prion, Dito Head y la otra, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Sí, viste que tienen una cantidad de información, los flyers, tremenda. Sí, con letras chiquitas, sobre todo, que me encanta. Y esas letras todas pinchudas, de las que yo me vengo quejando. No, no, pero bueno, lo importante es la presentación de Immolation el día. Totalmente. El día 27. Todo esto es del día 27, lo que te acabamos de decir. Sí, sí. Después sí. Te vamos a ir tirando más más data. Ahora, hace poquito sacó está disponible en internet para descarga o para verlo el nuevo demo de Maniacs. El nuevo demo de Maniacs, banda local, banda que practica un speed metal. Y la banda está conformada por Sergio Hailan en guitarra, Leandro Tuerca en bajo, Maxi Cabrera en voces y guitarra, Facundo González en batería, Marco Leiva en voces. Esta es la formación que se estableció ahora, porque tuvieron cambios de integrantes, hicieron un parate como para reencarrilar el estilo y afianzar la banda. Los pude ver el año pasado en vivo. Y te digo que eso fue un gusto verlo. Fue una banda que me gustó mucho. Había escuchado, sí, su anterior material grabado, su anterior demo. Pero ahora sacaron un demo de 3 temas para que la gente vaya viendo cómo está sonando esta formación. Y es un cover. El cover que hacen es de Michael Zambello. No sé si te suena. Michael Zambello. Zambello. Sí. Y la banda se llama Maniacs. Y el tema. Se llama She a Maniacs, que es de la película Flashdance. Sí, por supuesto, lo hemos bailado. Así que lo ponemos. Sí, totalmente. Justo hablando de una. Sí, totalmente. Para que lo reconozcan, es el tema en donde ella entrena. En donde la protagonista entrena, donde mueve las patitas. Estaba esperando este momento para entrar. Veo. Estaba escondido ahí atrás. Obvio, escuchando a ver qué estaban haciendo. Ahora el viejo mañoso tiene este hábito también, sí, de escuchar atrás de las puertas. Sí, sí, hablando de gente majosa y mirando por la cerradura. Dedicado acá al maníaco que acaba de entrar. Al maníaco, vamos a escuchar Maniacs, she's a maniac. ¿Me toca? Te toca. Bueno, bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás? Bien, me siento bien. Estoy tan contento de mis compañeros de trabajo, que se van todos juntos. Y el boludo que tiene 28, 29 años ahí, un gil. Pero bueno, no importa, los locos ya me aceptan. Momento sentimental, pues. Sí, un gil. Pero ¿qué le vamos a hacer? Ya no sé ni qué número de programa. Para eso te levantás más temprano todos los días, ¿no? Para hacer un poquito mejor. Me levanté a las 10 de la mañana ahora y me fui a las 10 y media al gimnasio. Me parece perfecto. Y empecé a hacer bicicleta, no siento las piernas en este momento. A eso se debe el cansancio. Viste que yo te dije el otro día, vino así muy cansado, qué no, sé no, yo, no. No sé si es el laburo. No me venga No es el laburo ni el gimnasio, es en esta época arranca mi temporada de alergia que me pone de muy mal humor. Ya todo el mundo, los que me conoce, sabe que me molesta estar con moco todo el día. Bueno, Una porquería. Estuve nada más bien. Esos 5 días que estuve en Campo Quijano, Salta, que no tuve problemas. Bueno. Estaba lejos del loquero, estaba lejos de mi casa. Y estabas lejos de acá. De acá era lo único que extrañaba. Lejos de la civilización. Lejos de la... Sí. ¿Qué número de programas? ¿Tres es este? 12. 12. Hay alguien que gritó, no sé qué pasó. Me parece. Sí, un loco que me está gritando. ¿Me puede ¿Vino reiterar? La mujer sabia hoy? Alejandra ist eine weise Frau. Igual, esta mujer sabía todo mal con ustedes. El señor emperador me sorprendió hoy con eso. ¿Me puede repetir, señor Café? Yo le mandé el ruido del látigo. Hoy tengo más, un poquito más de carguero. Eso era mejor, eso lo tenemos que grabar y ponerlo de cortina. Es muy de quién era, que dice que tiraba lluvia de chanes también. ¿Qué sí, ¿cuál era? No sé, programas de esos. Bergolini. Alguno de esos, algunos le estaremos robando y no nos importa. Pero estuve toda la semana tratando de. Es verdad, lo peor es que lo confirmaron eso que dije. Y usá, pero vos cuando le pegás a tu marido, ¿no escuchás el ruido que hace el sonido? No, es, porque yo escuché heavy cuando le pego al gordo. Ese es casi que le cayó un pedazo de pared, una puerta, no, esa que usó usted. Aparte, el gordo no se queja, pobrecito, cuando yo le pego. No, pero el sonido, el sonido del látigo. No, el gordo no se queja, el gordo es más bueno que la hace. Usa la raqueta. Claro. Vamos a los raquetazos. Ojo, que lo pongo en una punta de la cancha y le digo, no me falté el respeto, a ver, dale, que estoy un poquito histérica, así que lo paro con un canasto al lado y le digo, si ¿y usted cuando despacito? Saca, hace lo mismo que Sharapova? Hace, así dicen, pero en ruso. No, Sharapova de hecho está sancionada por esos gritos. Porque eran bastante copados, digamos. Claro, sí, pero no sé, me encantaba. Grita. ¿Qué carajo me importa? Llamame, María, claro. No me importa nada. Está sancionada porque en realidad desconcentra. Por Rusia, seguramente. No la tiene la Rusia. Finalidad solamente de descargar el aire cuando uno pega. ¿Sino distraer? Exacto. Es como una especie de jaca. Dice que es mala onda. Femenino. Mala onda. Los jueces no veían el punto porque estaban hablando de otra cosa. Imaginándose cualquier cosa. Que así todo, viste que ella camina, es la ley del circuito y toda la historia, pues te parás enfrente y a ver si podés atajar la pelotita, la velocidad a la que le pegas a esa mujer. ¿Cuántos kilómetros saca esa chica? Tremendo, y estarán los 180, 190 kilómetros. ¿Y usted? Bueno, qué sé yo. Diga un número. No se achique, vamos. Digamos que... Unos 132. Lo voy a poner de esta manera. Yo aprendí a jugar con varones de chica, porque no había muchas mujeres. Con lo cual, tengo un juego de varones. Le pego fuerte a la pelotita. No sé si bien, pero le pego fuerte. Yo quise aprender, pero realmente era muy malo. Próximamente, clases de tenis en Café Metal. No, y aparte, ir a buscar la pelota lejos es un hinchado. Por eso te pasaba por jugar solo. Claro, yo tengo que hacer con 50 pelotitas. No, eran 3 pelotas que teníamos. Necesitás otro. Sacaba el otro, la tiraba a la mierda. No. Y así, cuando vos sacabas, también la tirabas al carajo. No, pero yo tengo un canasto con 50 pelotitas al lado. Qué vergüenza sacar y que quede en la rellena. Por favor. Vergüenza. Bueno, yo estuve lesionada como 6 meses porque me operé la rodilla. Vergüenza es robar, ¿qué hice? saqué. Sí. Aprendí saqué. Ah. ¿Qué hice? Como no podía correr, como no podía pegar, como no podía hacer nada. No haga chiste respecto al saque. Me estoy mordiendo la lengua. Hay varios en la gente que saben del saque. De saque saben bastante. Sigo hablando de tenis. Sí, no. Me contó un amigo. De raqueta. Saque hermoso. ¿De qué están hablando? Era pelota paleta, ¿ves? Porque es antigua. Claro, esas paletas antiguas y grandes. Eso. Igual hay varios en el circuito también, ¿eh? Que sí, saben sí. lo que es. Hay de todo. Yo tuve la oportunidad de conocer a uno. Después le cuento en el corte. Sí, en otro momento. En el corte. Okay. El corte. ¿Qué bueno, tal su fin de semana? Intrascendente. ¿Deprimido como siempre? Intrascendente. ¿Conciertos? ¿A cuántas fechas fuiste? A ninguna. ¿Hicimos agua este fin de semana? Sí, sí, porque yo iba a ir al de las chicas, pero no. Y lo peor es que me fui a comer con Bretaña. Uy, qué depresión. No, era una... Después no me dio con Ale M. Ah, y fue toda una cosa. ¿Y familia? No, así. ¿Los dos solos? Con Sole, las nenas durmiendo. No, ahí en la casa. Ellos dos bien terminaron, se ve bien la noche, por lo que me contaron. En cambio, yo me fui a ver Netflix. ¿Y qué vio en Netflix? A ver. Tonteras. Estoy viendo. Zapping. Terminé Elementary, que es la de Sherlock Holmes. Buenísima. También. Acá pregunta José Luis Vete de Exótico. Acá está la mujer sabia. Frau es profe de tenis, es colega, menciona. Ah, sí. Así que aparentemente José Luis Vete de Exóticos estará vinculado a la pelotita a las raquetas. Tenemos un amigo en común. Así que. Era Alcoyana. Kazajstano, ¿se dice? Sí, de Kazajstán. De Kazajistán. Kazajistán. ¿De dónde es este? ¿Cómo se llama el actor este conocido? Que no a sé. Nadie le interesa. ¿Quién es el actor conocido? Cuénteme. No y sé después de vamos al tema. Volvemos. No sé de quién me habla. Estoy haciendo el bloque chicas muy chiquito. Una canción chica porque vete como ahora. No hay bloque de mujeres porque somos todos. Y es verdad. Pero nosotros era para romperle las pelotas. ¿Qué tema elegís de Vision of Atlantis? ¿Por qué? Porque está Clementine de la UNEI, Clementine, de fusión del nuevo álbum que va a salir próximo. Que tocó con Kai Hansen, Alfredo. Así que si tocaste con Kai Hansen, acá tenés que estar. Y sí, totalmente. The Deep, the Dark. Ahí está. Totalmente. Después decimos si se parece a alguien. Preséntelo. ¿No? Vision of Atlantis. cartera. Cocodrilo bueno, que duerme es cartera. Claro. ¿Qué le ¿perdón? Pareció más o menos? ¿Muy Nightwishesco? A mí me gusta, igual a mí me a mí gusta Nightwish. Obvio, obvio, ¿eh? Pero estuvo bastante bien Clementín, ¿no? No le gustó. Bien, cuando Ricardo no dice nada no dice, es porque hace... Y la sonrisita y está escribiendo, ¿viste? Estas canciones... Esto va para acá, esto vamos va para allá. Seguir, algún día vamos a seguir la segunda parte de Nicke Andersson. Sí, ahí. La, y porque tiene 62 discos. Un montón 62 de discos, 322 temas para poner. Más o menos. Ahora cuando lo contactemos y tengamos los saludos y los mensajes. Lo estoy buscando en Instagram, etapa. Pero no sé cuál de todos. Estábamos hablando recién de Instagram. De Instagram. ¿No? Estoy en la modernidad, entré en Instagram. Yo igual me resisto un poco, porque es como que es demasiado fugaz la información en Instagram, no, ¿viste? Twitter pones, por ejemplo, lo cerré. Bueno, en una época tenía uno falso que era Dani Aguanegra y le daba palo a los políticos, a todos. Pero no importa. Político. Sí, sí, bueno, estos periodistas como periodistas, bueno. Esas cosas como Vilouta y todos esos son seres que deberían no estar en la televisión. Pero lamentablemente son los que garpan, ese es el punto. No, a los que le garpan y dicen y los que cosa. Garpan, por, y claro. Sí. Bueno, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y es muy muy de pelear, ya es, vamos. Pero de pelear una vez, porque... No, terminás. El Twitter es muy a vos, conociéndote a vos, te enojan, te ponen, por ejemplo, uno, vos pones, qué bueno el disco de, cualquier cosa, te digo, Cannibal Corpse, ya que estamos hablando de eso, y te ponen, el bueno es el primero, los demás son una mierda. Pero así, y vos ya sentís el mierda, como decía Fontana Rosa, la R, mierda. Entonces, no sé, usted, no sé, pero generalmente todo el mundo le contesta a ese muchacho. Bueno, pero... Y termina en una catarata de insultos que te desgasta, perdiste tiempo de escuchar claro. Otra vez ese disco, qué bueno, para contestarle a un gil. Yo no podría, porque todo ese tiempo lo ocuparía durmiendo. También, durmiendo. Por ejemplo, otro duerme. En obvio. Serio, no, prefiero... Claro. Prefiero entonces, Instagram... Aparte, no hay nada que me fascine Instagram. Más sí, que agarrarme con altura y sin insultos con una persona que no habla sirve, así. No te sirve. Aseguro... Sin insultos no sirve. No, ¿qué sin insultos no sirve? Nada, aparte... ¿Nunca sentiste el placer de hablar con alguien y dejarlo muy chiquito? Sin no, yo me enojo, una digo, sola mala palabra. A visitar no. a Mahoma y a toda la familia. Y a toda la familia. La montaña que es esa. Bueno, no, y entonces Instagram es una cosa muy bonita. Subí la foto, te ponen, qué lindo. Ya está. Por eso digo, es no todo contestá. Muy fugaz. Está bien, toma, mira la foto. ¿Te acá gustó? Con los chicos, acá mirá con fulano. Sí, acá estoy con la Torre Eiffel, acá cayéndome de la Torre. Hermoso. Claro. O sea, eso es lo que se llama vida, ¿no? La vida de los otros. Pero vos estás pendiente de la vida de los otros, porque... Cuando estoy en el trabajo, de 4 a 20... Bueno, pero usted tiene un trabajo muy particular. Me tengo que dar muy particular. Que no aparece mucho. Yo te diría mucho. Que ojo lo que muy vas a decir. Particular. Nada, a yo veces, cuando estoy en mi trabajo, trabajo. No. Yo tengo que esperar que venga después de un horario la gente o que te dicen... No, faltan las sillas para el cuchete, chuche. Ay, no hay agua en el... ¿Qué crees que haga? Llama al de mantenimiento, pero bueno. Me pone así. ¿En serio? ¿No? Mientras busca el último video de... Claro, entonces en ese interín uno dice, bueno, ya que estoy en este loquero... El último video de Épica, ¿viste? Claro. No, yo me ignoró Simón. A vos te digo, Simón, sé que no estás escuchando, pero si esto... Me ignoraste, no me miraste. Sí. Está muy mal. Yo hablé con Mark Jansen, con Isaac y con Rob en un inglés de mierda. El señor acá está presente y no entendía por qué se quedaban. Momento sentimental. Nadie entendía. Pero bueno. La afirmación que le hice yo me miró a la cámara. Sí. Está sí. La evidencia. Está la evidencia, me lo guardé. Entonces el problema, ¿cuál es el problema? Sos vos el problema. Los hombres me tratan bien, las mujeres no, debe ser. Quizás. Bueno. Es momento de mierda, me dicen. Virus, escucho. Yo lo iba a ver a Virus, lo fui a ver. Pero antes que se hiciera famoso. Como yo no era conozco Wadu a nadie que haya ido, que haya vuelto y que haya dicho no me gustó. No sé, no conozco. Por eso. Yo salgo poco. Ojo. Alguno, claro, que levante la bandera de... Yo volví. Yo volví. Digo, esto es mejor que acá. Devolví. Por la duda no voy a hacer comentarios. No. Mejor no. ¿Vos no fuiste yo... cuando vino Omen hace un varios años atrás? ¿No fuiste? No. Fue una pero fecha. Tengo los discos de Omen. Una fecha muy buena que vino el guitarrista original y vocalista. No, guitarrista original. Que está hasta en la actualidad. que incluso el año pasado pasamos un tema nuevo. Pasamos un temita. Sí, señor. Pero no, yo te quería mencionar esto, que la formación que acompañó al guitarrista, el cantante y el batero eran de Puerto Rico. El cantante era de la banda Dantesco, una banda que practica epic heavy doom. Bueno. Canta en su banda, canta lírico, bueno, pero en Omen la descosió. Fue, la verdad que fue una presentación para los 33 personas que estábamos ahí, fue algo muy glorioso. La banda Dantesco se funda en el año 2003. Eran todos músicos veteranos de la escena de Puerto Rico que se juntaron, eran amigos de la ciudad de Cayey y le dan forma a algo que después se llamó Dantesco. Tienen 5 álbumes editados, pero acá hay una anécdota que es interesante, como ya mencionamos hace un tiempo atrás con no me acuerdo qué banda. Ellos graban un primer demo, que lo sacan entre el 2003 y 2004, y sin editar todavía el primer álbum, tienen mucha repercusión en Europa a través de ese demo, y llegan a participar en el Kepi True Fest de Alemania. Sí. Y ahí en ese momento, al viajar para participar del Kepi True, también participan de otro festival Doom que es muy famoso, el Shall Rise, y a la par también hacen presentaciones en Alemania, ¿no? Todo esto antes de sacar su primer álbum, todo gracias a su primer demo. Y al regreso, bueno, obviamente graban su primer álbum. Después, la banda con los siguientes y posteriores álbumes se fueron posicionando en la escena mundial under, obviamente under, porque siempre acá presentamos las bandas, las que nos gustan y más difundimos son todas under, con muy buena repercusión en Estados Unidos, en Japón y obviamente el resto de Europa. En este momento la banda la compone Erico, la Bestia, el cantante, que tiene una disquería en Puerto Rico. Dennis Torres en guitarra, Joel Carrasquillo en la otra guitarra, Rally Vega en bajo y en la batería Miguel Crom. Vamos a escuchar un tema de su última producción en estudios del 2015. El tema, la producción se llama Venancio y la canción se llama Esta canción es para ti, Dantesco en Café Metal. Han destrozado tu piel, se alimentan de tu carne, de tu sangre y de tu ser. Quieres morir y volar como el viento, y a tu sufrir ponerle final. Sweet. lo que fue los demos. Los demos de esquizofrenia. De esquizofrenia. O sea que la semana que viene, entonces vamos a elegir ¿cómo se llama? Unos temas. Me lo han acercado ayer en el Parque Centenario. Así que tiene los demos de esquizofrenia, la banda del Gordo Cacho. ¿Estuvo en el Parque Centenario ayer? Sí, sí, yo los domingos a la mañana voy al parque. Sí, fui a buscar las gorras también de Café Metal. En mayo vendrás más. Las tengo vistas por algún lado. Creo que algún comentario en el Facebook. Sí, por dice, ahí. Bueno, en mayo vemos cómo anda la economía. Si ahí los muchachos de Badder Store ayudan un poquito. Sí. Esperemos, esperemos. Porque usted sabe que con esto, como se ha ido todo esto, los precios, yo, es muy difícil. Muy o sea, difícil. La culpa la sigue teniendo Macri. Lacri y todos esos chetos. Cosas que suceden. ¿Qué le va a hacer? No, pero yo quiero una gorra. Díganme cuánto hay que poner, a dónde hay que ir a buscarla. Yo quiero mi gorra de Café Metal. Mi gorra de Café Metal. Está el puesto del Parque Centenario, pero bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. ¿A quién le quiero agradecerle este material? El de Cenotaf, obviamente, es el señor Gustavo Quiroga. Yo le regalé una gorra porque le había prometido y no tenía por qué regalarme esto, y lo cual yo estoy muy contento porque tengo el disco de Cenotaf. Yo tengo otra edición. Yo tengo la edición normal. Esta es la de normal. Ecuador, ¿verdad? Sí. Si no viví, no tengo los anteojos acá, fíjese. Que tiene un detallecito que me dijo que lo tengo que buscar. Ah, encima viene con chapa. Está impreso en Francia, está hecho en Francia. No, pero es me dijo del. Los ecuatorianos. Pero bueno, si lo hizo en Francia, más mejor. Se equivocó y me dio el otro. Ahora se lo devuelvo. Negro, ahora te lo devuelvo. Me lleva bien. Ahora te lo devuelvo, Negri. Pero muy bonito. Y el trabajo de esquizofrenia es un. Son varios. Es la reedición de los demos que Disembodiment Records sacó hace muy poquito. Nos seguíamos ahí al Gordo Cacho con mucha alegría. Era muy buena banda para ese momento. Obviamente, Sepultura. Pero estaba lindo, lindo de ver. Así que la semana que viene le pegamos una escuchada a los dos. Esta vez como llegué tarde. Y látigo. Para presentar látigo. Con más dignidad. Dignidad no tengo, porque no pienso devolver el de Cenotaf, sino es el de... Así que hasta ahí llegó. Bueno, ay, son las 9 de la noche casi. Creo que es hora de. Ha llegado la hora del auspiciante, ¿no? Del auspiciante que no pasaron todavía, pero la semana que viene capaz que van. Tengo un empleado que va y no va, ¿a usted le parece? ¿Un empleado? A ver, ¿cómo es eso? Sí, la persona que se fue de acá. Segurísimo. No, la persona que se fue de acá, ALM, le dije, vaya, por lo menos vaya a retirar y siga manteniendo ese una ligazón con este programa. ¿Tenemos la cortina del auspiciante? ¿Está el auspiciante? Todo suyo. ¿Usted se acuerda? Tiene todos los números, todo. Usted se acuerda todo, ¿no? Yo, nada, tengo muy mala memoria. Pero bueno, ahí va. Vámosle. A las 9 de la noche suena Motorhead. Y si suena Motorhead es por... Mira, Badder Store. ¡Wow! ¿Sí? ¿Dónde? Ahí va. ¿Dónde queda Badder Store? ¿Dónde queda? Gurruchaga 478. ¿Y dónde es Gurruchaga 478? A ver. En el lindo barrio de Villa Crespo. Que alguien me explique. A pasitos de Corrientes. A pasitos de calle Corrientes. Faltaba eso. Y a la vuelta tenés un lugar para comer, que sale la hinchada Atlanta. Cuando gana y pierde, van a comer en una pizzería muy chiquita. Porque no es tanta hinchada tampoco. Me cagan a trompada en el barrio. Ahora no vuelvo más. Pudrió. Pero Cacarita se fue. Cacarita volvió a su lugar en la B. Así que estamos contentos. Ahora no putea lo de Cacarita. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Usted que de San Martín le gusta Cacarita? Yo me quedo en molde más porque... No digas nada, nunca por las dudas. ¿No le gusta por las el dudas. ¿No? Yo estoy de acuerdo con el programa Rabo Nusca de TIC, que somos en el fútbol enemigos, no rivales. Enemigos, bueno, todos me dicen, negro, sobostero, negro, cabeza. Bueno, alguna vez le tenés que decir algo, Cacarita. Cacarita. Bueno, entonces, si la busco en Facebook, ¿dónde lo buscaba en Facebook a Bader Store? Bader Store 666. Y si quiero una entrada y quiero llamar a preguntar, el teléfono es 4856-1838, en el horario de 12 a 19 horas. Sofía Gineca. Muy bien. No escribió de derecho. Ah, nos dijo que era kazajo. Muy bien, está bien. Yo vi una vez una película de porque está la mezcla justa ahí. ¿Qué es eso, kazajo? Sí, Kazajistán. Tiene los medios, los Kazajistán. Claro, lo tiene los rusos, todo esto así lo. Qué bien que mencionaste a Rusia, Medios mongoles. Eso no lo llevé a Mongolia, pero un día voy a poner pan de Mongolia. O sea, bueno, no me haga. Ahora hágame acordar. Y si estamos en Rusia por el Mundial, claro. Sí. Ah, qué bien, el Mundial 2018. Dentro del bloque Bader vamos a escuchar la banda Svetlanas. Una banda de punk hardcore, que es de Moscú. Esta banda es de Moscú, pero está radicada en Italia. Su último álbum se llama Boludos. This is Moscow, not LA. O LA. Esto no es Moscú. Esto es Moscú, no Los Ángeles. Haciendo una parodia a un compilado que salió en Boston de banda hardcore. Uh-huh. Ellos están exiliados de su país de origen, Rusia. Los miembros de Svetlanas han hecho su hogar actual en Milán, Italia. Su postura antigubernamental y sus comentarios políticos han convertido a la banda en un enemigo del Estado. O sea que a Putin no le gustó y lo rajó la mierda. No solo es ilegal la venta o posesión de su música en Rusia, sino que ahora ya no se les permite regresar a su país. ¿A Svetlanas? Y no tienen ganas, están en Milano. Y se consideran enemigos del Estado. Con su creciente popularidad les ha ido bien en Europa y Estados Unidos, pero no les hizo ningún favor en Rusia, ¿no? El Kremlin simplemente no está listo para el asalto auditivo que es Svetlanas. Este es otro Kremlin, porque no es el de Brezhnev. Svetlana es un nombre ruso, es el nombre de una mujer. Sí, la vocalista es una mujer, pero ellos tienen una historia que dice que Svetlanas en la época de la Guerra Fría eran los espías. Entonces, en base a eso arman toda una cuestión con las letras de las canciones, los videoclips que están buenísimos. Como si fuera una parodia. Claro, exactamente. A la cajete. Y el tema este se llama Let's Get Drunk. Vamos con Svetlanas de Rusia. Vamos a chupar, dice. Con amor. Es Let's Get Drunk. Bueno, vamos a celebrarnos. ¿Cómo no? Yeah! quién. Bueno, a Vete le gustó las historias de gente perseguida. Veteranos. Le dije, bueno, ¿se acuerda cuando pusimos las de Irán? Sí, que sí, se sí, tuvieron sí, que escapar porque los cagaban a trompadas, etc. Todavía siguen exiliados en frente. ¿Dónde es que están exiliados? Que se habían ido a Grecia primero. Primero a Grecia, no, pero están enfrente, del otro lado del mar. Sí, yo me iría bien lejos del mar, también de Irán. Yo me iría lejos. Lejos. O sea, no importa. Siria, la otra punta de Irán, exactamente no sé del cómo globo, así. Ellos están en una punta, yo me voy atrás. ¿Dónde se están cagando a tiros? Y ahí no voy. Y lo que está pasando. Y tenga cuidado Japón. Cuidado Japón, que hay un volcán nuevo. Es tremendo. Hay un volcán nuevo. Hay que hacer chicle ahora. Fechas. Fechas. Tenemos un montón de fechas. Todo mío. Sí, hay un montón de fechas. Yo la puedo ayudar si quiere, pero Svetlana Kuznetsova es la tenista que refiere a Weisse Frau, que refiere usted. Claro, Svetlana Kuznetsova es la número uno en este momento del ranking. Así es, colega, tal cual. Colega. Colega. Y esto es una cosa, qué suerte que ha llegado el invitado. Todavía no vamos. No, llegó. Todavía no vamos a decir nada. Lugar, no puedo dejar sentar arriba de los papeles. Por la gente que no. Nada. Puede sentarse aquí, favor, ¿no? Pero puede sentarse aquí que tiene el micrófono. No, ¿dónde puede? Chequera, acá, vamos con las fechas mientras. Vamos con las fechas. Nos arreglamos. El 28 de abril hay una fecha que a mí particularmente la vengo siguiendo hace rato, que es Tachasí Princesas en Melonio, organizado por Sofía Guerrera Ferrari y Brian Swan. Sábado 18 a 23 en Melonio Bar, Montevideo 175, tocan Moonlight Asylum, Slania, PCH Band y Sigma Metal Industrial Rock Alternativo. Chicas, acuérdense, Tachas y Princesas. Lania, le debo unas visitas, ya me han invitado un par de veces, ya voy a ir. Así saben es. Que soy viejo, así que. ¿Cómo? No escuché eso. ¿Saben que qué? Que soy viejo y que a veces. Esa afirmación si hay viento, esa afirmación si hay viento, no se hace. Lluvia. Viejos son los trapos. Por eso, aquí hay uno. Seguimos con viernes 28, no sábado 28. Espere, la vez que fuimos a comer con el que estaba el invitado, hacía un frío en esa terraza de metal. Pero bueno. Bueno, pero eso es el metalero, hay que hay aguante. Implica y que hay nosotros aguante. Nosotros somos jefes. Las tachas congeladas estaban. Totalmente. Viene Premiata Fornería Marconi, que es después de la presentación del 2016 en nuestra ciudad. Es una banda popular italiana de rock progresivo nacida en los 70. Tocan estos chicos el sábado a las 19 horas en el Teatro Ópera Orbis Seguros, Avenida Corrientes 860. Y la banda invitada son los muchachos de Fugu. Un saludo grandísimo a los chicos de Fugu. Sí, que es una banda que a mí, como me gusta el metal progresivo, sigo bastante. Lo he visto bastante. Dos veces a Fugu. Premiata Fornería Marconi en el Teatro Ópera. Vamos por más. Sábado 28 de abril, Esteparius Bar presenta Salvaje, Ruido Rabioso, Cactus, Cazator y los Nylon en Pilar. Hipólito Yrigoyen 744. Nylon no es el de Diana Nylon Pilar. De la época, no. No, es el mismo. Estos son los Nylon, los nuevos. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Yo cuando... No digo nada. Salió en la revista Metal. Salió en la revista Metal. Ok. Me quedan. Tocan los muchachos de Plan 4. Sí, así es, el sábado 28, que van a estar compartiendo escenario con los chicos de Mi Esencia y Psycho, sábado 28 de abril, 22 horas, en Oeste Rock, República de Portugal, 3123, Isidro Casanova. Yo tengo bueno. ¿Usted tiene el del 30 de abril, lo tiene? ¿Por ahí? ¿De mecánica? No está. ¿No? Lo tengo yo. Y mientras tanto me salió una cosa de Vete Exótico, ahí está. ¿Esto? No, ¿está hablando de Moonspell? No, pero puede decir Moonspell también. ¿Puedo decir? El lunes que viene. Exactamente. Si Alma Mater hubiera seguido, capaz que tocaba de... O sea, que me la había... Pero entonces... Me la... Una pena. ¡Adentro! ¡Así! ¡Escuche! Una pena. Qué raro nombrando Alma Mater. Es tremendo. Porque me quedé con bronca porque quería hacer soporte de Moonspell. Bueno, los chicos de Moonspell pero se no están para presentando para mí, el 30 para mí. De abril. Es cierto, puto. Yo. Malo tuyo. En el Roxy Live. Niceto Vega 5542. Bueno, y este le digo. 30 de abril, mecánica Indios, Razo de Ada, Maniacs. En Va de Nuevo, Avenida Perón 1372. Morón. 120 pesitos. 120 pesitos, y acá dice, Premiata merece unas palabras, son historia pura. Sí, sí, es una banda, es una banda histórica. Va a ser la mujer sabia la que hable, porque a mí no me gusta el metal, pero yo no tengo mucha data. Si bien bueno, son una banda que conozco. Estoy aburriendo. Se está aburriendo. Premiata, mondata. No, señata, mondata. Perdón, no se meta con el metal progresivo. Vamos con la cortina. No se meta con la cortina del invitado. No era metal progresivo eso. ¿Qué? No era metal progresivo, era progresivo. Metal, rock, rock. Muy vamos, bien. Vamos a etiquetar bueno, otra vez. Vamos a etiquetar vete, otra no vez. No nos molestes con tus cosas. ¿Qué cosa? Listo, vamos con la cortina de invitado entonces. Bueno, ahora sí, ¿no? Ah, ahora sí. Bien, está ya nuestro querido invitado sentado en la mesa. Preséntese, amigo Tano, por favor. Buenas noches, yo soy Fernando Gripo, vocalista de Terminio. Gracias, Tano, por venir, acercarte. Vamos a charlar un poquito de la banda. Gracias a ustedes por todo? La invitación. Bienvenido. Gracias. Tocaron el sábado, ¿no? Sí, tocamos ahí en un programa que... un festival que organizó Javier Bianchi, un viejo conocido. Un viejo, sobre todo. Sí, sobre todo viejo. ahí en San Justo y... Bueno, y la semana anterior habíamos estado también en Bade Nuevo. Así que bueno, metemos triplete de sábado. Bien. Por la noche. La excusa, obviamente, era invitarte para charlar. La excusa es la fecha que viene, la que van a hacer soporte de I Am Morbid, uh-huh. Para charlar y demás, porque ya teníamos una invitación colgada y que no pudo ser el año pasado, pero todo llega. Sábado que viene, entonces, está abriendo para este David. Sábado, ¿no? Es I Am Morbid. Sí, vamos a estar compartiendo la fecha de I Am Morbid. Así que bueno, esperamos que la gente concurra, es una buena propuesta. Vienen muy buenos músicos acompañándolo. Sí, ¿no? Son los que están. Yo lo que pude escuchar es que son unos músicos de la zamputa, como sí. Se dice vulgarmente, pero creo que van a. O sea, el hecho que esté Vincent, la voz y el bajo, claro. El como parte del alma de Morbid Angel, sí, sí, prácticamente fue el motor de Morbid Angel. Y tengo entendido que van a ser de los cuatro primeros discos, ¿no? Que son, a mí, para mi gusto, son los mejores. Sí. Los mejores de Morbid. Sí, sí, claro. Así que bueno, la propuesta es. Y siguen presentando el último trabajo en estudios, ¿no? Ustedes. Sí, estamos presentando Narcorporation, que fue la última placa que sacamos. ¿Eso salió el año pasado? Sí, a fines del año pasado. Ah, o sea que está fresquito todavía. Fresquito, fresquito. O sea que todavía, están abocados a presentarlo, tocar y tocar y tocar. Claro, sí. ¿Qué tal la respuesta hasta ahora? No, bien, las críticas del disco fueron muy buenas. Realmente suena muy bien ese disco, ¿eh? Es un disco que nos llevó tiempo, pero bueno, decidimos invertirle tiempo en el en lo que en es la composición, lo que fuera la composición y el audio final. Por eso tardamos bastante en las mezclas, en el máster. Cuando decís audio, ¿qué te referís? O sea, el sonido de guitarra, de batería, claro, y esas cosas. Sí, sí, decidimos grabar de otra forma esta vez. Habitualmente veníamos grabando a placa y después haciendo los preamping de viola. Sí. Y esta vez optamos por probar distintos cabezales, distintas cajas. Hasta quedar conformes. Sí, sí, hicimos varias tomas con. De hecho, hay partes. Por ahí un tema suena con una guitarra, otra con otro, otro con un cabezal, otro con distintos parlantes. Hicimos una. Pero quedaron conformes. Unas pruebas de laboratorio interesantes, sí. Sí. Sí, sí, sí. Y ese trabajo también suena un poquito diferente, o sea, más allá de todo ese laburo que ustedes hicieron en lo que es sonido, en las composiciones, es más death metal, o sea, no es tan brutal, me parece a mí. Para mí es como más death metal. Es un death metal más dinámico, claro. más novedoso, más más volcado a esta era. No es el viejo old school que veníamos haciendo en la época de Epitaph. Y bueno, la idea de la banda es ir mostrando distintas facetas, porque bueno, si tenemos que hacer un disco ultra extremo, lo podemos hacer, ya lo hemos hecho con Homicide. Y esta vez optamos por hacer algo un poco más dinámico, más entendible, más escuchable, sobre todo para las nuevas generaciones, claro. Que por ahí no nos escucharon y dicen, bueno, acá tienen algo distinto. Porque creo que nosotros tenemos eso en el medio, ¿no? El cambio generacional. Porque nosotros los veteranos, están los pibes, la nueva camada que está escuchando o está redescubriendo o descubriendo el death metal. Quizás, obviamente, sabe que existe el Epitaph, que es su primer trabajo en estudio, pero no lo vieron en vivo, claro. Y quizás están más con la cabeza con los sonidos modernos, ¿no? Mirá, igual a mí me sorprende porque, a pesar de haber grabado 3 discos al hilo, digamos, todavía hay gente que sigue enloquecida con lo que es Epitaph. Me siguen preguntando, ¿cuándo sale la edición? ¿Cuándo sí. quieren conseguir Epitaph? Y vos le nombrás algo de Exterminio y dice Epitaph. Bueno, es parte de un sello. Bueno, que pero claro, eso habla muy bien de lo que generó eso en la gente. Y yo creo que sí, porque. Igual de todas formas, creo que está bien clara las etapas de Exterminio, ¿no es cierto? Sí. Con una primera etapa y una segunda etapa. Uh-huh. Después del hecho ese trágico que les pasó con la muerte del Colo, sí. A manos de un gatillo fácil. Uh-huh. Bueno, fue todo un hecho que fue un antes y un después, yo creo. Sí, aparte de golpearnos a nosotros, revolucionó la escena en sí. Porque, ustedes primero humanamente. Claro. Y la escena extrema que venía creciendo, fue como se fue aplacando. Sí. Fue un golpe que creo que le pegó a toda la escena. Sí. En general, ¿no es cierto? La muerte del Colo, desgraciadamente, nos marcó fuego a todos. Y ahí, bueno, nosotros principalmente, porque nos quebró, nos destrozó, nos hizo de parar. Para aquellos que no tienen idea qué fue lo que pasó, fue una fecha que tenía que hacer Exterminio en Zona Sur, sí. que no se realizó la fecha. Claro. La banda estaba en una pizzería de la zona. Sí. Eso era Quilmes. Claro, la fecha se iba a realizar en Quilmes. Bueno, el organizador me apareció. Bueno, decidimos irnos y como nosotros estábamos en Zona Sur haciendo base, digamos, fuimos a comer algo ahí en. Creo que era Monte Chingón, no, Wilde. Wilde. Y bueno, justo en ese momento que estábamos nosotros en la pizzería tomando algo, había ocurrido un asesinato de una persona. Y bueno, un revisero hizo una denuncia y. Una descripción aparte. Claro, y dijo que habíamos sido nosotros los que estábamos en la pizzería y bueno, concurre al local la policía y al sacarnos, uno de los oficiales que estaba ahí en el procedimiento lo ejecuta ahí a Javier, que prácticamente muere en el acto. Sí. Y hasta ese momento nosotros éramos acusados de homicidio. Nadie sabía la verdad de lo que había acontecido. Claro. Fuimos encerrados en una comisaría, en otra. No. Un descalabro esa noche fue. Sí, aparte me acuerdo de algunos que lo llevaron en camioneta hasta unos descampados que sí. pensaban que no iban a volver más. Fue sí, una yo cosa. Siempre cuento esa anécdota, sí, porque. Eso es terrible. Fue un momento. Dentro de la conmoción que había en el momento, no sabíamos qué estaba pasando, nos suben a las Chevrolet Loop, que en ese momento estaban quedando sí. de cabina. Y veníamos con Leo, me acuerdo, el bajista en ese entonces, me decía, mira, acá somos boleta. Nos llevaron descampado con unos pastizales gigantes. Ah. Más allá de que sabíamos lo que había pasado en la masacre famosa de Wilde. Claro. Dijimos, bueno, nosotros somos los segundos acá. Y por suerte, no se dio, pero. Tal era el desconcierto que veíamos en la policía que no sabíamos qué nos iba a pasar. La vieron pasar de cerca. Sí, sí, aparte pensábamos que íbamos a quedar detenidos de claro. mucho tiempo. Bueno, o sea, la parte trágica es el hecho de la desaparición física del Colo. Sí. Después hubo un juicio, obviamente. Uh-huh. La sentencia salió varios años después. Claro. Y está preso, ¿cómo es que se llama? El Centurión. El Centurión. Sí. El policía que. Sí, él gozó de el famoso 2x1. Creo que le habían dado 4 años. Y bueno, al haber estado 1 año y medio ya le faltaba poco. Y tengo entendido que hace poco que me enteré que iban a apelar. O estaban apelando el fallo ese. Y creo que lo estaban por revertir. Claro, porque la hermana del Colo es la que estuvo muy. Claro, estaba más muy activa, más tema, metida en el claro, tema. Sí, sí, sí, sí. Con el hecho de marchas, incluso. Sí, sí. Me sí, acuerdo sí. cuando. Que fue muy reciente que había venido Undercroft a tocar. Claro. Se hizo un concierto ahí en San Martín, en la placita ahí de la calle Pedriel. Sí. Tocó Undercroft y otras bandas, porque fue una cosa bestial. Y yo siempre lo menciono porque, hablando del hecho generacional, de los pibes que quizás no están enterados o saben algo así, como que le contaron algo que pasó, tienen que saber lo que pasó, la verdadera historia. Sí, hay muchos que no lo saben. Y cómo se vivía en esa época. Y estamos hablando de los 90. Claro. O sea, no es que decimos, no, recién terminaron los 80, estamos en los 80, la dictadura. No, eso, el resabio vino y sigue estando todavía. Sigue estando con el nenito ese de Tucumán que mataron de 12 añitos. Siempre te enteras. Siempre. El cana estaba re falopeado, pero el pibe era el asesino. Y me molestó porque me peleé con dos de bandas de Tucumán que tocamos con unos pibes. Le digo, ¿y de esto qué decís? ¿No te enojás acá, amigo? O sea, como siempre diciendo, por cachorro. Sí, más bien, nadie está a favor de los chorros. No, sí. Seguro. Pero, viste, cuando el exceso, más sabiendo que nos pasó cerca, más o menos. Sí, yo viví toda la época de las razas. Lo de ustedes fue extremadamente cerca, pero nosotros estuvimos todos, que nos han pegado, que hemos dormido. Esa noche, ponele, yo, de tantas razas que viví, que me llevaron, yo la vi venir. Y es más, le dije a los chicos, vámonos de acá porque acá va a pasar algo. Y no nos dio tiempo a irnos. O sea que, bueno, estábamos en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Momento súper. Y bueno, ese fue uno de los primeros casos, porque yo me acuerdo que había sido primero el de Bulacio, el recital de los redondos. Y creo que al año pasó lo de... Lo del Colo. Así que fue el primer caso de Gatillo Paz. Después viene un parate en la banda, obviamente, sí. Porque quedan partidos al medio con un hachazo. ¿Y en qué momento volvés a...? O sea, volvés porque vos estás de la formación original, estás vos nada más. Que no mencionamos. Desgraciadamente nadie quiso reemplazarme. Mencioná a tus compañeros de banda porque por ahí se ofenden, ¿viste? No. Bueno, en esa época estaba Leo Fernández en bajo, Carlos Tavares en guitarra, Gerardo Salomón, el viejo Carpa, Horacio Cabral, sí. También con quien grabamos Épita. Y bueno, después de esa formación, que se fue desmembrando de a poco tras ese caso, entró Martín Coronel, Gustavo Pérez y Marcelo Micheli, con quien grabamos el compilado que había sacado Pocho para Urling Metal de Nahuel 2. Grabamos dos temas, también muy distinto a lo que veníamos haciendo con respecto a Epitaph, que también tuvo sus pros y sus contras. Claro. A la gente, a muchos les gustó, otros dijeron, esto no es lo que era Exterminio. No me quiero imaginar los comentarios de Carlito Cortés. No, pero Carlito estuvo ese día que fuimos a grabar, que es más, grabamos acá enfrente, en los estudios de la nave. Carlito es un amigo que tenemos en común y es muy... como muy rígido con su forma de... Me gustó el una primer tema, sí, encima, ¿viste? Es el que dice, yo lo escucho. Y cagaste. El ensayo, no, obviamente, si no, el ensayo es lo mejor. Bueno, no falta el que dice eso. Carlitos es un gran coleccionista, sí. Es una enciclopedia y es una biblioteca de consulta constante. Y de música extrema, o sea... Sí, sabe mucho. Green Noddy, le preguntaste, sabe. Y él fue nuestro manager mucho tiempo, ¿no? Así que... Y sabrá de nosotros. Pero el primer tema es el mejor. Sabe un poquito. Ese que no toca más es ese. Y viene el reclamo. Reclama malísimo. Vamos a escuchar un tema del último trabajo en estudios, Narco. Narco. Narcorporation. Ahí está. Qué jodido que son para poner. ¿Por qué no le ponen? Somos un poco. Corporación de drogadictos. Corporación de falopa. Elegiste un tema así contundente como para ir escuchando. Corporación Narco. Bueno. El que venga así. El 3. Sí, No Control. No Control, tema 3. ¿Por qué? No Control, No Control. Bueno. Ya seguimos con el Tano de Exterminio. We'll be right back. Nunca más. Nunca Eso más. Es lo que queremos. Que nunca más este que gatillo claro. fácil. Están, viste, ahora dicen, oh, Chocobar, el héroe, qué sé yo. Chocobar es un policía que no tuvo instrucción y no supo resolver una situación. Claro. Por eso no apoyamos la delincuencia, obviamente que no. A nosotros nos han robado. No, pero a mí me parece que nosotros como sociedad, y no hablo de la Argentina, hablo del mundo, ¿no? Tenemos un concepto bastante complicado. Me parece que perdimos el hilo. Un celular, sí, una, los valores por la vida humana, claro. Posta, ¿en serio? ¿Cuándo se nos pasó por la cabeza que podemos agarrar a un pibe y le hicieron bolsa por un televisor? Claro. Loco, ¿en serio te manchás las manos de sangre por un televisor? No, lo que decía del otro, un pibito de 12 años también, que iban, está bien. Que no sabe ni le investigaron. Después, encima te ensucian, porque obviamente. Que tenía como es este caso que yo estoy diciendo. Pólvora. No, ese es otro. Yo te digo el de 12 años en Tucumán. Que iba con la motita y le pegaron un tiro en la. ¿Y por qué era morocho? Que seguramente. En realidad bueno, somos... es un problema en Argentina un poquito. Son muchos morochos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a bajar a todos? Ah, pero que no se olviden que acá éramos morochos cuando vino Colón. Que se dejen de joder. De los rubios también. Los tobas, que somos collas, somos guaraníes, somos tobas. Eso no. Déjense de joder. Hubo un caso en el medio que pasó. Por supuesto, ese no lo quisieron matar. Que es un Becar Varela que iba con su lancha y puso a uno. ¿Cuánto estuvo en la televisión? 2:42. En cambio, si hizo de otro. Bueno, al pobre pibito ese lo agarraron, lo tiraron así, pim. No, es cuando, por más justicia mala que sea, vos tenés que esperar. ¿Y sabes qué? Y si violó, juzgalo. Y si mató, juzgalo. Claro. Punto. Para eso, de eso se trata. Obviamente que esa es la manera correcta de hacer las cosas, pero yo voy a la mala policía. No a la mala policía, a la mala instrucción que tiene. La mala instrucción, no sabe manejar armas. Yo creo que Juan de Chocobar quiso actuar bien y salió. Le salió mal, o sea. Claro, no sé. El tipo quiso defender a otro que estaban apuñalando Y no supo resolver la situación. Resolver, ¿viste? Cada uno tenemos nuestros trabajos y sabemos cómo resolver los problemas de nuestro trabajo. Ese era el trabajo de él, no lo supo resolver. Claro, o sea que no sirve para eso. Claro. Y si hay que jugarlo, júguenlo, ¿qué va a hacer? No, y también hay que entrenen, porque si no podés correrlo. No, bueno, claro. Pero ahí estamos en otro tema. ¿Cómo vos le reclamas a un tipo que gana 2 mangos, que se tiene que comprar las balas, que tiene 0 instrucción? Nada, ¿entendés? Que tiene 0 cabeza y que hoy está manejando fuerzas de seguridad y tiene el poder de decirte, pum, vos sos un delincuente, acabas de matar a alguien, como le pasó a este muchacho y te pega un tiro. En el trabajo, o sea, equivocado. ¿Desde qué lugar vos podés poner a un tipo que tiene esa tan poca preparación y cabeza y es tan ignorante, ¿entendés? En un espacio de tanto poder. No, bueno, está todo mal, la estructura está todo mal. La estructura del sistema está todo mal, sí. Así que, bueno, volviendo a Exterminio y a la subcorporación de narcos. Hablemos de música. Subcorporación de hablemos narcos de música. También no es un tema, digamos, ¿no? Bueno, todos estos delitos. Pongámosle. Están todos. Pongámosle. Sí. Sirven para componer. Pero usted vio que hayan disparado a un narco así, que no le tiran ahí por la espalda. ¿Al narco? No. A los barra brava ya no le tiran. Pero a ver. O sea, que no rompamos. Esto es tierra de nadie. Que nosotros los giles que laburamos somos que los pagamos, ¿eh? Ellos o sea, no. Hablando de la parte lírica de la banda, Tano, vos escribís las letras. Sí. Y, por ejemplo, para este último trabajo en estudios, hablame un poquito qué te inspiró. O sea, son cosas como muy redundantes, ¿no? Porque no te voy a preguntar, por ejemplo, del tema 4. La metáfora no la entendí. El tema se llama picala, peinala, tomala, pero no entendí la metáfora. Oh. ¿De qué estás hablando, Willis? Trata de ¿cómo te puedo explicar? Está basado en gente que de repente secuestra un poderoso narco, lo encierra y ha de probar su propia medicina. Claro. Estas son tus drogas, probalas, picala. Peinala y tomala. Claro. Hasta el fin. ¿Y qué sentís? ¿Qué otra temática? O sea, obviamente está todo enfocado hacia un lado, pero. Sí, como temas como Soldiers of Hate, que son los famosos soldados narcos, que por 2 pesos los tienen haciendo el trabajo sucio de los narcos, sí. Exponiendo su vida, los tienen drogados. Bueno, es una temática. Está muy enfocada a eso, ¿no es cierto? Yo hemos compuesto para otros discos y era más más sanguinario, más violento, más gore, más hablar de asesinatos, exacto, sí, sí. Esto tiene una temática dentro de todo un poco social, dentro de la violencia que implica todo esto, y que estamos, según mi visión, entrando en un estado narco que no, sí, creo que sí, no es nada agradable. No quiero comparar Argentina con Colombia ni con México, pero le pegamos pero finito ahí en la pelota pega en el palo y sí, sale, ¿viste? Y la tapa del álbum, ¿quién la hizo? La hizo un amigo nuestro, que es un chico que está en La Plata, y bueno, optamos por él porque le tiramos la idea y bueno, supo y desarrolló enseguida la idea, así que bueno, le dimos para adelante. ¿Conforme con el trabajo que está haciendo el sello? Sí. ¿El señor Carlos Zárate? Carlito. Nos reímos porque hace 20 años que lo conocemos. Hace muchos años, Carlito. Cuando era guitarrista de Arte Negra. Y Winfall. Sí, con Carlito siempre la mejor. ¿Qué te puedo decir? No, hace un trabajo profesional, o sea, es serio. Sí. Todo sí, lo que sí, sea distribución y demás, está muy bien. Vamos a escuchar otro tema entonces de. Sí, ya subió a Instagram o a Facebook las cosas usted. Yo nada, yo no hice. ¿Por qué me aparece en Instagram yo al señor? Yo no, y porque yo alguien. No fui, yo no apreté todavía, no lo subí. Porque alguno de nuestros oyentes debe estar escuchando y debe estar subiendo. O sea, o yo, espere, estoy aprendiendo. Está yo subí a Facebook y salió en Instagram también. Soy un monstruo. Pero yo abrí el Instagram hace como dos meses y no sé ni subir una foto. Mi hija me dijo, dice, subí las cosas y yo hago, Claro. Subí las cosas de pasa algo, viste, en el teléfono. No, mirá, papá. Claro, qué feo que te digan eso. Que te ¿cómo dicen? Te bardea. No, dame para acá. Dame para acá. Yo digo, en serio. Elegiste otro tema. Espere, ya vete. Ya terminamos el tema. Basta. No nos saque de. Usted siempre quiere tener razón. Ya se lo dije una vez. Y ahora estoy haciendo el programa. Después siga hablando. Después bueno, ya que estábamos hablando de Picala, Peinala, Tomala, es un buen momento para que lo escuche. Ah, Tomala. Yo me había puesto contento. Tema 4, señor operador. Pero no compren ninguna sustancia. No, está prohibido, loco. Por eso está loquero. Tremenda banda. David usted Pérez. Lo ha dicho. Tremenda banda, dice David Pérez. Así que muy bien. Escucho David Pérez, la próxima fecha de exterminio, si querés puedes acercarte. Obviamente están abriendo, van a hacer un show acotado porque son soportes de la presentación de en Argentina de I Am Morbid, que es como, no sé, sinceramente no sé qué es. Porque es I Am Morbid, no sabes qué. Yo tampoco. No, ah, bueno, o sea, okay. No es Morbid Angel, pero es el vocalista bajista. Tres muchachos. Me parece que es una declaración. I am Morbid. Yeah, yo soy dice, Morbid. Y ustedes punto. Son los otros. Ustedes vayan a ser todos demonios. Porque a la par está girando también Morbid Angel, pero con su guitarrista. Pero como, era como Eley Gans. Yo fui a ver un Eley Gans. Es como Gans y había otro. Bueno, con, es como Gans. Bueno, también. Era como Geo. Está en Tombet, en Tombet. Ade. Y así. Disfruten de eso. Si tenés la plata. Creo que también. No, pará, hay otra. No, ¿cuál es? Vamos. La banda donde. La banda, ¿cuál? Las bandas Terrorizer. Terrorizer también. Hay dos Terrorizer girando. Claro. Uno actual y otro con la formación vieja, con el original, digamos. Bueno, pero todos los que se pusieron contentos con la foto del Tano. De esa formación, sí. Le voy a leer. El cantante de AMMA, así que Leonardo Gamayo. ¡Un beso, Leo! Desde Gondo, esta es increíble, Gondo Radio, para que ponga un me gusta a este señor que vive en Coronel Dorrego. Así que, imaginad, para que ponga, porque no pone nada. Y así que está muy bien, López Mel. Gabriel Rojas, David Pérez y Ezequiel Núñez. Si no escribe Ezequiel, se le pudre. Otro viejo se le pudre, amigo. Se le pudría. Otro viejo, coma, amigo. El otro día estuvo en el parque. Un saludo grande a Ezequiel. Sí, estuvo en el parque. La otra vez escuché una entrevista que nos había hecho hace. En una salida de un ensayo, pobre Ezequiel, lo volvimos loco. ¿Sí? Un abrazo grande, Ezequiel. Van a ser de la partida entonces para abrir el show de I Am Morbid Matanza con la banda del amigo Guata. Desde Chile, Saquen, Castigo, y esta banda no sabía, no tenía idea. Dice King Diamond, pero Sin Diamond se llama, no tengo idea qué es. Y una de mirá, ¿será un tributo? Llamó la atención, ¿tributo? Porque ¿será un tributo? Muchos creyeron que era el rey. No, obviamente, mucho menos abriendo a Ian Morbid. Esto es sábado 28 de abril en Uniclub. La banda Saquen es de Chile, es una banda de Santiago de Chile. Y vamos a presentarla ahora, formados en Santiago de Chile en el año 94. Tienen un EP que se llama End of Millennium del 96 y Hell Waiting del 97. En el 2000 hay un parate de la banda y retoman recién en el 2011. Sacan un single, 2014, We Are Here, y un LP, Dance and Trick, del 2015. La formación en este momento es André Bravo en baterías, Álvaro Fond en guitarra, voces, Carlos Quesada en voces, Rodrigo Velázquez en bajo. Y para el 2018 tienen un EP que creo que ya hicieron un avance o algo por el estilo, y van a sacar un álbum en estudios, también para mediados o fin de año. El I'm Morbid se están presentando el día jueves el jueves en la provincia de Neuquén. Ajá. Donde también lo saquen de Chile, van a estar abriendo para ellos. Iba a ser un chiste fácil, ahora, ya. Ahora narco, pero bueno, no. La cagué. Todo tiene que ver. Ahora mencionamos a alguien que está escribiendo por las entradas de Azeroth, pero quería cerrar esto de Saquen porque nos enviaron saludos y de paso vamos a escuchar un tema de ellos. El tema se llama 13 Man in Black y primero escuchamos los saludos e invitación al concierto de Saquen y después un tema de Saquen, desde Chile entonces. A nuestros hermanos trasandinos, vamos a estar presentándonos junto a I Am Morbid este jueves 26 de abril en Social Club en la ciudad de Neuquén. Y también vamos a estar el sábado 28 de abril en Uniclub en Buenos Aires, juntos a nuestros camaradas de Exterminio. Los esperamos, no falten. Hola gente, desde Chile les saluda Álvaro Font, guitarrista de Seiken. A todos nuestros amigos de Café Metal, les dejamos para que disfruten nuestro tema 13, Men in Black. Bien, esto fue entonces Saquen desde Chile, que van a estar compartiendo escenario con Exterminio el día sábado en lo que va a ser la presentación de I'm Morbid, que espero que vaya gente a ver, porque siempre estaba la disyuntiva, que sí, que no, que es, que no es, es Morbid Angel, no es Morbid Angel. Son temas de Morbid Angel tocado por excelente músico, o sea, no, no vas a ir a y ver la voz cosa. De Morbid Angel. Y la voz de Morbid Angel, la original, o sea, yo creo que eso no... Ya hay un alto porcentaje de que el show va a estar bueno. Es un club, así que lo ves de cerquita. Claro, podés sacar las fotos. Podés colaborar con Café Metal sacando la foto. Si la, acá usted la formación. Una foto, pero también la podés aceptamos. Colaborar con las bandas soporte acercándoles unas. Sí, una botella, por ejemplo. Colaboración, muchachos. Colaboración. La formación que trae I'm Morbid es Dave Vincent en voz y bajo, Tim Cheung en batería. ¿Cómo se dice eso? Bill Hudson, y ¿quién más? ¿Nadie más? No sé. Mira vos, no sabía. Bill Hudson tocó o toca en cuarteto, sí. Circle y Ira Black. No sé, que tocó en Metal Charge y Liz Gordon. Vamos a decir Ira Black, que era mejor. Iron Black. Bueno, los cuatro primeros discos. ¿Qué inglés que tenemos? Dígalo usted. Puedes decir que yo vuelva a repetir todo eso, pero se entendió. Bueno, son tres que lo acompañan, que tocaron un montón y... Yo debería decir, aparte yo debería decir... Pero por un te vas a acordar. No, yo me olvido de todo. Estamos en Argentina. De todo, a ver. Slayer. Ah, Slayer. Slayer, Slasher. Claro, Slasher. ¿Qué más? Claro, totalmente, Slasher. No, por eso. ¿Cómo siguen las fechas de Exterminio? Mira, tenemos un par de fechas ya para el interior, pero ya para junio, creo. Están ahí a confirmar y después, bueno, algo por acá por la provincia y bueno, lo que salga, salga. Después de esta, ¿tenés alguna próxima? Y tenemos... estábamos por cerrar en el interior, como te decía recién. Todavía no están confirmadas, pero estamos ahí en tratativa. Después nos iremos enterando. Sí, señor. ¿El show de ustedes lo basan todo en los últimos trabajos? Y estamos haciendo un popurrí de algunos temas del primer disco, del segundo y mayormente de Narc Corporation, ¿no? Pero bueno, siempre la gente pide algún tema pero viejo. Por ejemplo, que... este que es de... Que no es especial, digamos, no vas a ver a Exterminio. Te metes más de los conocidos como para decir, bueno, tengo, no sé, 35, 40 minutos. Sí. Le tomas... Claro, sí, buscamos los... Depende de la fecha, buscamos... Le pedimos a algo Ezequiel, más contundente. Al otro amigo para que escriba cuál es quién. Sí. No, por ahí todavía no terminamos la lista de... para el sábado, pero seguramente van a ser temas más contundentes. Aparte, bueno, los del primer disco son más cortos, pueden entrar más temas. Como va a ser un set de media hora aproximadamente, vamos a tratar de tocar temas más cortos. ¿Tienen pensado en algún momento hacer una especie de DVD o algo de Exterminio en vivo? Tenemos ahí lo que fue... ¿cómo se llama? Nosotros hacíamos el Buenos Aires Stream Fest. Sí. Y bueno, hay filmaciones de eso que de muy buena calidad. Y bueno, estamos con ganas de sacarlo, de editarlo. ¿Lo van a compaginar y editarlo? Sí, está compaginado, falta un par de detalles para. Ah, terminar. Está en proceso entonces. Sí. Después, bueno, ahora. Pero sin fecha. Sí, no hay fecha de salida, pero. Después tenemos pensado. Filmar otras cosas con gente que participó de la banda, porque el año que viene se cumplen 30 años de la banda, así que a la pelota. Sí. Van a ser así años. Como y bueno, queríamos como un compilatorio, hacer un rejunte de gente que nos apoyó, que estuvo con nosotros, bueno, que cuente sus anécdotas junto a la banda. Es interesante, etcétera. Ese tipo de material, porque siempre hablando de los que no conocieron cómo se formó la banda o los viejos integrantes, siempre me remito al DVD que vi de Ratos de Porao. Tienen dos editados, ahora último, pero el anterior, el anteúltimo, que es, acá lo editó Pinhead. Uh-huh. Tiene el relato desde los miembros originales, contando con anécdotas. Es fabuloso, tiene, claro, una hora de charla que te enganchás a verlos. y está buenísimo. Y está, sí, bueno que todas las bandas tengan ese tipo de material exactamente. Disponible. Exactamente. Yo la idea, ponerle una banda en vivo, agarras YouTube, pones, supone, exterminio, tal tema, pum, tenés una imagen en vivo. Claro. Pero no tenés el mano a mano en una sala, en un estudio, cómo compone. O sea, personalmente a mí me entretiene algo así. Sí. Más que verlos tocar, porque o los veo en una fecha, o los veo en un videoclip, lo que sea, y ya sabes cómo suena la banda en vivo. Pero bueno, el preparado de un álbum, un ensayo, tiene otro color, digamos. Claro. A mí, de tipo documental, me gusta mucho, me gusta ponerle el global metal. Ah, ese es interesante, ¿eh? Es interesantísimo, me encanta. Claro, aparte lo hizo ya con una cabeza el tipo que abarca. Un tipo con una cámara y viaja por el mundo. Desde Noruega hasta Brasil y. Este tipo se mete en cada lugar. Sí, ese. Y va mostrando cosas. Turismo aventura. Todos los, yo le llamo turismo aventura, claro. Todos los capítulos que él hizo después con la historia, ¿viste? Claro. Desde cómo, de dónde nace el heavy metal, que va hasta las raíces del blues y todo eso, claro. hasta el new metal, black metal, abarca todos los estilos. La verdad que es un laburo ese. Sí, acá es raro que no hayan todavía hecho algo. Bueno, no sé. Acá hay intento. Yo no conozco, pero. Hay intento. Hasta uno de Black que hizo, el que era cantante. Creo que sí, de Black yo vi. Hizo, sí. Estaba en Noruega la última. La última vez lo vi ya en el Maximus, así que no, ya volvió de eso. Uh-huh. Porque fue hace casi un año ya. Así pero que, yo creo que los costos él hizo uno. No, debe ser un poquito caro también. Claro. Y lo de viajar, medio difícil. Bueno, pero para alguien que le gusta, que le guste el estilo. Yo estaba pensando una estupidez total. Quería saber si habían tocado. Estoy tratando de acordarme de lo de, ¿cómo se llamaba? Lo de Federico Spratt, que tenía cerca de Warnes y Juan B. Justo. Estaba tratando de decir Warnes y Juan B. Justo. ¿Te acordás que Federico en un momento puso un? No me acuerdo. No se acuerda y tocaron. Estaba tratando de decir. ¿Qué era la cooperativa? No. Quedaba cerca de Warnes y Juan B. Justo. Lo tengo en la cabeza que para mí tocaron a ustedes. Es probable. Y otro día tocaron, por ejemplo, Esquizofrenia. Bueno, iban todos. Bueno, ahora que tenemos, me hizo acordar todo como. Metal en el recuerdo. Metal, sí. No, me regalaron una actuación y me empecé a acordar los recitales. Y después me dice, no te olvides que va a terminar. Y digo, ¿y también te tratás de hacer? Sí, la cabeza del señor Castro. Pero bueno, cabeza. Pero ese también, pero porque tú, cuando a veces tocaste un que aparecemos, digo, oh, eso toqué acá. ¿Te acordás? 25 bandas, esa fecha de 25 bandas. A las 7 de la mañana tocando. Qué bárbaro. Bueno, ya andamos con el tiempo ahí. El tiempo es tirano, dice. Con el tiempo atrás, corriéndonos por detrás. Bueno, Tano. Realmente un gustazo haber charlado estos minutitos acá. Igualmente. Mataría un asado en el medio, ¿no? Como para. No con ese frío de la otra vez. Y terminarlo con un metegol. Metegol. No, bueno, no, mejor. Qué mal jugado. Mejor no hablamos de eso. Yo soy campeón en metegol, así que. Pero juega al tenis, juega al metegol. Basta del. No, ¿para qué la trajimos? Para que nos humille. Para que nos humille. La otra subía a la montaña. Sí. O sea, siempre buscamos cosas. Bueno, para los que no entienden de lo que estamos hablando. Asado de Fabián de la terraza del metal. La terraza. Una vez sola fui, por favor, otro día. Bueno, eso también es un lindo proyecto. Un asado. Me dijo que estaba practicando para el metegol para cerrar la jornada. Tratás de no dar lástima cuando pedís acá cosas al micrófono. Sí, pedimos. Total, aporté, lo aporté. No es que fui, amigo, y no saco. ¿Viste? Dice que va desapareciendo cuando hay que pagar. No. Claro. No. Así, tranquilo, toma. No, la pasamos muy bien. Fuimos muy bien agasajados. Antes que me olvide, Fabián Strach escribió por la entrada para la fecha de Azeroth en el oeste. Va a estar por lista, pero igual de todas formas después le mandan un privado. No sé quién se va a encargar de eso, quizás. Me ocupo alguien. Yo. El fantasma. Usted se ocupa, bueno. Pues yo me ocupo. No hay problema, tía. Pues yo me ocupo. Claro que sí. Vamos a la despedida de entonces del programa y despedida del Tano. Nuevamente, gracias por haberte acercado, Tano. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a cerrar con un tema de exterminio. Elegite el tema con el que quieras despedirte. Bueno, In the Line of Fire es un tema con el que abrimos habitualmente, así que. El tema que abre el disco, sí señor, In the Line of Fire. Ale, nos vemos entonces próximo lunes. amigo Café. El 30, que tengan claro una que excelente sí. semana. Que ah, tengan el 30 no es nada, ¿no? Sí, es. Sí, el 30 es el último día del mes. ¿Es feriado? No. ¿Es feriado? Sí, claro, es feriado. Feriado. Hay dos fin de semana largo. ¿Es como gente? Feriado? Sí, dice pero que no es obligatorio, me parece. Dice que como no. el jueves de feriado Semana puente. Santa. Es feriado no puente. Feriado es feriado puente. Sí, acá, sí, sí. Joda, sí, sí. No es feriado, ah, pero... menos laburo, enero, da. Sale asado el 30, entonces. Gracias, Tano. Y The Line of Fire, nos vamos con Exterminio. Hasta el próximo lunes. Gracias. Hasta la próxima. Buena semana. De 20 a 22. Café Mental. Conducen El Café y Ricardo González. Café Mental. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Alejandra es una weise Frau. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar